apenas corre los ritmos más potentes, si tienes un alma rockera o simplemente eres un maldito sudaca, entonces este es tu espacio. Lo mejor del rock local, chileno y en español. Revisaremos su esencia, la historia y mucho más. Casablanca FM presenta Sudamérica Rock. Sonidos sudacas. Con la conducción de Ignacio Albornoz. Bien, amigas y amigos, estamos una vez más acá en Sudamérica Rock, en este tránsito por el rock chileno y sudamericano, entrando de lleno en la década de los 70. Eso es lo que nos convoca a partir de este cuarto capítulo, saludando a Juan en los controles, que nos acompaña, cierto, en todas las emisiones del programa, y por supuesto a nuestro amigo Emilio, comentarista de discos. ¿Cómo estamos, Emilio? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Ojalá que sea un grato programa este, el de hoy. Exactamente, así esperamos entonces en este ciclo que estamos realizando acá en Sudamérica Rock, entrando de lleno en la década de los 70, por supuesto. Y vamos a arrancar, antes de iniciar los comentarios, entonces con una banda emblemática que no necesita mayor presentación. Ellos son los Jaivas, acá por Sudamérica Rock, en Casablanca 100.7 FM. We'll be right back. entonces estamos de vuelta acá en Sudamérica Rock y entramos a una sección que nos gusta bastante, el comentario de discos de música independiente y obviamente productos nacionales. A cargo de Emilio, ¿con qué nos vas a sorprender hoy día, maestro? Oye, hoy día les traigo dos bandas nacionales nuevamente. Una de ellas es Perroski y la otra, a mi modo de ver, la mejor banda de blues nacional, El Cruce. Pero vamos a partir con Perroski, con el disco Doblando al Español. Este disco, más que todo, trata la manera de cómo ellos ven el rock and roll hoy en día. Cómo está suscrito a sus letras. Este es un disco que no es un disco homenaje, sino que es un disco de canciones que uno toca, por ejemplo, en una fogata. La idea de ellos era, ¿qué carajo? Hagamos un disco con las canciones que nos gustaba tocar a nosotros, de músicos antiguos, de los músicos que nosotros creemos es bueno homenajear. Y así nace Doblando al Español. Un disco de 18 temas, donde está Velvet Underground, Los Iracundos, Los Rolling Stones y de lo más nuevo con Hielo Negro. Y Filipina Beats, que es una banda de Concepción. La idea de este disco es tratar un tema universal, de no estereotipar a las bandas del rock and roll, porque hoy en día vemos bandas que se suben a los escenarios y lo único que nos muestran es una puesta en escena a través de sus vestimentas. Que lo que nos proponen ellos es la esencia del rock and roll en este disco, la esencia pura de acordes básicos, claros y que nos pueden llegar a emocionar fácilmente. Así que para todos les recomiendo este disco, que en realidad salió en noviembre, me parece, del año pasado, pero están en gira. De hecho, hace un mes atrás estuvieron en Villa Alemana tocando Perroski, así que están en promoción de este nuevo disco. Así que para todos, vayan a las disquerías o escuchen a través de la página Algo Record, porque ellos vienen desde Guiso. Ellos son los hermanos, el vocalista más el baterista de Guiso, formaron Perroski. Para todos los que quieran escuchar, está aparte en el Space, MySpace/Perroski, pueden escuchar adelantos de este disco. Para todos los fans de esta banda, así que aquí les dejamos un temita de Perroski, ¿les parece? Vamos con eso entonces. Vamos con eso. No puedo entenderlo. bien, entonces eso era el rock and roll de Perroski. Y ahora hay una banda muy buena, como ya lo adelantabas, El Cruce. Así es, para mi gusto la mejor banda de blues que existe hoy a nivel nacional. Aquí, estuvieron en el Rocódromo. Estuvieron en el Rocódromo, estuvieron en la cumbre del rock también. Así que nos referimos al Cruce, obviamente. Este es su cuarto disco llamado 770. Es un disco que está grabado en cinta análoga. Y es un disco que hay que escuchar de principio a fin, porque es un disco sumamente, al ser en cinta análoga, las ecualizaciones que tiene son súper exquisitas. Entonces uno puede escuchar claramente lo que toca cada músico y cómo lo está interpretando. Obviamente hoy por hoy, a través de la masificación de internet y todo eso, todo, ha facilitado las cosas en cuanto a grabación de disco. Esta es una manera a la antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo más pulcro, más limpio. Les dejo recomendado este disco, 770, trae 11 temas. Y los temas los pueden escuchar un adelanto en la página del Cruce, que es elcruce.cl. También está el space de la banda, así que para todos los fans del buen blues nacional, aquí está El Cruce. Y nos vamos con un tema de ellos. Así vamos que... con un tema de ellos, El Cruce, acá en esto que es Sudamérica Rock. We'll be right back. bueno, les corresponde ahora entonces a las chicas en esta sección que es Ellas al Frente. Hoy día comentando, ¿cierto?, una chica que tiene un gran apellido, un gran peso, digamos, en su apellido. Nos referimos a Javiera Parra. Así es, vamos a hablar en este bloque, hacer una pequeña biografía de Javiera Parra. Javiera partió el 94 editando su primer disco, Corte en Trámite. Este disco fue... Producido por Álvaro Enríquez, ¿no? Producido por Álvaro Enríquez. Este disco fue uno de los que movió la escena musical a mediados de los años 90. Sí. Porque tuvo varios temas como Te Amo Tanto, Compromiso, que es un cover de Cecilia, que sonaron mucho en las radios. Al igual que Humedad, un tema escrito por Álvaro Enríquez. Bueno, después de esto, lo que le pasa generalmente a las bandas que sacan un disco exitoso, no logran seguir en esa misma línea. Claro. No sé si te has dado cuenta que de repente el segundo disco es como más flojito, más... Sí. Sí. Y no tiene mucha difusión, como que algo pasa ahí. Debe ser por las ansias del primer disco y como que falta el material para el segundo. Claro, el segundo disco que ellos editaron fue Suerte, que lo fueron a grabar a Londres. Tal vez por ahí una cosa más down puede ser. Ocurrido. Bueno, no tuvo mucha difusión. Lo mismo le pasó 2 años después, editan A Color. A Color, que ¿ya? Tampoco tuvo buenas críticas, pero tampoco tuvo mucha difusión radial. Con cambios de integrantes en su banda también. Claro, hubieron ya cambios de integrantes, salieron, entraron otros. Y luego en el 2001 editan ya el disco AM, que es lejos el mejor disco que ha editado la banda. El de covers. Claro, el de covers, que es un disco súper bien cuidadito, bien pulcro, así que ese, con la canción Maldita Primavera. Sí, que tenía un video bastante bueno, ambientado precisamente en la época de 80, yo diría 70-80, por esa, para aquella época. Sí. Claro, exacto. De hecho, gracias a ese disco, ellos lograron presentarse en la Quinta Vergara. Así que obtuvieron muchos frutos gracias a ese disco. Luego, el 2003, editan Poder del Mar. Ese disco también tuvo bien poca difusión. Ya. En realidad yo escuché re pocos temas de ese disco. O sea, en el fondo el disco de cover ha sido como el AM, ha sido como el disco de Javiera y los Imposibles. Claro. Ahora Javiera está en un proyecto aparte, claro, con el guitarrista de Javiera y los Imposibles y otra chica que se llama Malavia. Ellos se presentaron por primera vez en un público masivo en la Cumbre del Rock del 2009, ¿ya?, la que pasó hace poquito. Ellos más o menos se definen como un pop rock acústico, ¿ya?, con rememorancias del folk. Eso ha sido más o menos una pequeña biografía de Javiera Parra. Nos vamos con un tema de ella. Sí, vamos con un tema de ella, a ver si pinchamos algo para el recuerdo, que en realidad tiene varios singles bastante buenos. Sí, a través de la carrera sí han tenido varios singles. Así que vamos con eso, con Javiera Parra y Los Imposibles, acá en esto que es Sudamérica Rock. Tus ojos serán solo, Muy bien, entonces nos dejamos caer a partir de este momento un recorrido por Sudamérica. En esta ocasión en Uruguay vamos a escuchar un par de temas de algunas bandas de allá para que más o menos se hagan una idea de lo que está sonando en Uruguay. Algo clásico, digamos, y algo más contemporáneo. Bueno, entonces un 2x1 Sudaca por acá por Sudamérica Rock en la 100.7 FM. Muchas gracias. Comentamos entonces a partir de este momento el cine, pues el cine y el rock, y en esta ocasión por supuesto un documental para ustedes. Lo pueden pinchar ahí en nuestro blog, ¿eh? Pueden entrar desde el Facebook, si es que no se han sumado aprovechen de entrar al Sudamérica Rock Casablanca, desde ahí hay un enlace a nuestro blog y ahí pueden encontrar los links que mencionaba Emilio a propósito de las bandas, los vamos a ir subiendo, y por supuesto los avances, ¿eh? Te dejamos los avances de los documentales porque nos interesa que ojalá los puedas ver. En el día de hoy, En las sombras, un documental que fue hecho por la Asociación de Trabajadores del Rock, ¿eh? Documental que enlaza de algún modo unos años que no han sido tan lejanos, pero con un tema de versatilidad informática. Rápidamente ha quedado, más bien podríamos decir, una capa residual de acontecimientos que hace que nuestras memorias, en general en materia de rock, se vuelvan un poco frágiles. Y en ese sentido la Asociación de Trabajadores del Rock ha querido compilar un trabajo que vienen realizando con las escuelas, que ya debe llevar más de 10 años tranquilamente. ¿Ah? Entonces el título, En las sombras, es también parte de un eslabón que quieren conectar con la banda Tumulto. Es una banda que también en un momento vamos a presentar acá en Sudamérica Rock, y de alguna manera ellos hacen una especie de homenaje, si uno quiere llamar así, a esta banda en ese documental En las sombras. Y Tumulto es una banda precisamente en los años 70. Uno podría creer que más bien cercana a los 80 por algunos temas, ¿cierto? Por la forma más bien de tocar. Ellos tenían un tema bien emblemático que era La rubia de los ojos celestes, sí, refiriéndose a alguna droga en particular. Pero más bien ellos vienen de los 70. En realidad el documental más bien es una serie de entrevistas, ¿cierto? De algunos miembros fundadores de la Asociación de Trabajadores del Rock, de las escuelas de rock en particular, profesores, ¿cierto? Históricos y activos, colaboradores y amigos. Este trabajo es sin duda una invitación a la reflexión de cómo se desenvuelven los músicos chilenos, en este caso, más allá del rock, del mundo de la variada gama sonora de nuestro medio artístico, en un país, el nuestro, que se desarrolla al amparo de un modelo económico globalizado, en el que la identidad y creatividad aparecen como tablas de salvación. Ante el bombardeo permanente de productos manufacturados de consumo que copan los medios de difusión en desmedro de la producción local mayoritaria y sistemáticamente ignorada por la industria de la música. Después de ese discurso, a propósito de lo precario que es hacer música en Chile, ¿cierto? Los invitamos entonces a ver este documental En las sombras. Está el tráiler ahí en nuestro blog y ojalá lo puedan ver, porque en el fondo recrea esta suerte de luz y agraz, ¿cierto? De agridulce de lo que significa ser un músico aquí en Chile. De hecho, tú tuviste una entrevista hace poco con algunos personajes de las escuelas de rock, Emilio, en Valparaíso. Sí, pues, estamos ahí viendo la posibilidad de sacar el programa a través, con apoyo de las escuelas de rock, y viendo el Nexus para hacer cosas acá en Casablanca. ¿Cómo está la realidad de las escuelas de rock hoy día? Si tuvieras que resumirla en un par de frases. Realmente las escuelas de rock ahora están con, como lo conversábamos, con mucha pega, porque de hecho de 15 actividades a nivel nacional que se están manejando de música, 10 se van a realizar este año en Valparaíso. Así que las escuelas de rock están con mucho trabajo. Vienen los Rock Carnaza, viene el Rockódromo 2009. Están preparándose ahí. Que se está preparando y todo un aspecto para el Bicentenario, Día de la Música. Así que vienen con harto material las escuelas de rock. Así que está con mucho trabajo en estos momentos. Se ven buenas expectativas para ayudar a masificar todo el cuento. Que no sea solo Valparaíso el centro del rock, como se está generando hoy por hoy. Sino que también se esparza, por ejemplo, Villa Alemana, Quilpué, qué sé yo, Casa Blanca y para los alrededores. Así que en eso estamos trabajando, en generar nexos para que acá en Casa Blanca se comiencen a hacer más cosas. Así que ahí estamos, perfecto, trabajando. Y Sudamérica Rock es parte, ¿cierto?, de ese movimiento que queremos extender. Así que, por supuesto, te damos a conocer, ¿cierto?, este documental. El tráiler lo pueden encontrar ahí en nuestro blog. Pueden entrar al Facebook. Si no te has sumado todavía, ahí en Sudamérica Rock Casablanca te vas a encontrar al tiro con eso. Y vamos a ir a algo de música con un mítico también por el rock chileno, Carlos Cabezas, con un tema de él a propósito de la Asociación de Trabajadores del Rock, ¿cierto?, y las escuelas de rock propiamente tal. Todo esto acá por Sudamérica Rock. Pienso servir al recorrer. Bien, amigas y amigos, entonces saltamos a la médula de nuestro programa, ¿cierto? La historia del rock chileno, ahora concentrados en la década del 70. Ya comentábamos con Emilio Piedra Roja, ¿cierto? Y los inicios de la psicodelia y el movimiento hippie. Y hoy día te presentamos a una banda, ¿cierto? Que de alguna manera simboliza lo que ocurría en esa época a principios de los años 70. Nos referimos a Agua Turbia. Si no te suena Agua Turbia, te podemos contar que una señora hoy día ya, Denise, la mítica cantante de Agua Turbia, y Carlos Corales, digamos, es un músico de bastante trayectoria que ha participado por varias bandas y sobre todo bandas orquestas, acompañando programas. Ambos, cierto, en los inicios de Agua Turbia. Willy Cavada también, si no te suena, bueno, él es baterista, cierto, y también ha participado de algunas agrupaciones. Todos ellos pasaron por Agua Turbia, más Ricardo Briones, más Eugenio Guzmán, más Sergio del Río. Podríamos decir que Agua Turbia, cierto, se forma en el año 68 y se disuelven en el 74. Poquito duraron. Bastante poco, en general, sí. Fíjate que las bandas que hemos presentado, 3 años, 5 años, a lo más, ¿ya? Han marcado, sí. Eso sí. Yo diría que si tuviéramos que hacer un análisis, bueno, en esa época me imagino que conseguir instrumentos debe haber sido muy difícil. Yo me imagino lo que debe haber sido sonar en un escenario medianamente decente, sin tecnología de por medio, digamos, a pura guitarra de palo y enchufados con lo que pudiera. Claro, de hecho, me recuerdo que Florcita Motúa una vez contó que, de hecho, él mismo se armaba su guitarra, la embobinaba y todo, y ahí salía a rock and rollar. Bueno, Florcita lo vamos a tener en una de nuestras secciones solistas porque obviamente es un ícono, cierto, del rock chileno. De Agua Turbia, ¿qué te podemos contar? Que realmente es una experiencia, o fue más bien una experiencia única e irrepetible en la historia del rock nacional. Y hasta hoy su nombre se asocia a las raíces del movimiento rock en Chile. Pese a que partió en los 60, pero en general, si tuviésemos que situar los inicios del rock, se asocian con Agua Turbia en los 70. Sí. Más bien de inspiración hippie, con un carácter auténticamente psicodélico y la reconocida imitación en estilo y aspectos de músicos como Jimi Hendrix y Janis Joplin. Ese era como el sello de Agua Turbia. O sea, claro, uno los miraba en escena y realmente podía recoger que ahí había una recogida, digamos, de ambos artistas, ¿eh? Y eran parte de los ingredientes de este cuarteto. Tal vez la primera banda local de culto. Su existencia no sobrepasó los 5 años, como ya los mencionábamos, y nunca alcanzó ribetes masivos como banda. Sin embargo, tanto su calidad musical como la irreverencia de su discurso estético son reconocidos hoy como fuerzas originales que lograron remecer a la sociedad chilena de los años 60, más bien a fines de los 60. Nacen en mayo del 68, en pleno auge de la década de los 60, y sus nuevas tendencias libertarias, junto a Carlos Corales, cierto, que más bien era el líder, Denise más bien era la voz, digamos, claro, la front woman, podríamos llamarlo de alguna manera. Y él siempre ha sido uno de los grandes guitarristas del medio local, ¿eh? Ha sido reconocido, digamos, por su trabajo y por sus colaboraciones. Corales nunca le interesó tocar como los Beatles, la verdad es que no era su fuerte, digamos, su tenor. Y más bien sí le gustaba, por ejemplo, tocar a Chuck Berry, que era como el original de los Beatles. Él consideraba que, claro, los Beatles eran una copia de lo anterior. Digamos, tenía como su mirada bastante particular de la música. Y ellos estaban más cerca del blues, digamos, de la música negra, ¿eh? Y de Hendrix obviamente dice que es su mentor y de ahí sacó toda su inspiración y de ahí, cierto, lo que surge después con Agua Turbia. Camilo Fernández fue el manager de Agua Turbia. Este caballero, cierto, que se manejaba con los antiguos artistas, alguna vez tuvo algún problema a propósito de autorías y sí, cosas. Bueno, él también fue manager, cierto, de Agua Turbia. Y este grupo partió tocando covers, ¿cierto? Como toda banda, en clubes pequeños, ¿cierto? Con el tiempo se animan a crear sus propias composiciones, cantadas también en inglés, ¿eh? Como ya lo mencionábamos. Con temáticas relativas al amor, la paz, la defensa, ¿cierto? Los derechos, etc. Bueno, ellos recuerdan, ¿cierto? Que obviamente se dedicaron 100% a la música, invirtieron bastante, ¿cierto? Vendían todo lo que tenían para poder sonar lo mejor posible. A raíz de eso, ¿cierto? Que se les consideró como íconos importantes de aquella época de los 70. Ellos en estricto rigor lanzaron 2 discos, me parece, solamente. Sí. Y de hecho hubo uno que me parece que fue el primero con una carátula bien polémica donde salían desnudos, digamos. Claro. Que era como todo un revuelo, que cómo era posible que pudiera salir una banda de jóvenes desnudos en la portada de un disco, no era impensado en aquella época. El segundo también tuvo como cierta polémica, sí, porque venía a recordar un cuadro de Dalí, me parece. Exactamente. El Cristo. Exactamente. Si no, de hecho, dieron bastante que hablar los Agua Turbia en su momento. Y la verdad es que vivieron con actitud rock, po, y eso, digamos, se valora y a través del tiempo. Y por suerte hay registros, digamos, de su música, que es lo importante. Sí. Así que parte de esos registros te los vamos a mostrar aquí en este momento para que los puedas escuchar. Agua Turbia, entonces, en este inicio de recorrido por los 70s, en esto que es Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM. Ok, entonces eso era Agua Turbia, ¿cierto? En este tránsito que tenemos por la década de los 70, en este cuarto capítulo ya, ¿eh? Pero ahora entramos a otra sección, porque nos gusta bastante, y ahora, a propósito de marzo, mes de la mujer, ¿cierto? Día Internacional de las Féminas, celebramos, ¿cierto? A Javiera Mena y otras solistas mujeres que vamos a tener acá en el resto de los programas. Partiendo por ella, ¿qué podemos contar de Javiera Mena, Emilio? ¿Tú la pudiste conocer en algún momento? Bueno, aparte de rica, ¿ya? Exquisita... que está bien decirlo. Sí, no está de más. Bueno, Javiera Mena partió hace no mucho, hace un par de añitos nomás. Sí. Pasadito el 2000, 2001, por ahí más o menos tiene que haber salido ya a través de su Space, su MySpace, su plataforma donde ella ha logrado conquistar a sus fans. A través de ella sube sus videos. Bueno, la gente que ha visto el Space están los temas. Así que Javiera Mena es una de las... La semana pasada comentábamos a Jepe, que ocupan mucho esta plataforma de internet para salir al mundo, en realidad, para que todo el mundo lo escuche. Y es una plataforma increíble. Javiera Mena, de hecho, ahora está ya grabando su segundo disco, después del exitoso Esquemas Juveniles, sí, que la mantuvo en gira por Argentina. Bueno, de hecho, el sello con que ella se maneja es argentino. Perfecto. Entonces, con una buena difusión. Claro. Tiene una mejor difusión, ha estado en Japón, comentábamos en España. En México también. México. Me parece que ahora se va al Vive Latino, si no me equivoco, sí, en no, México. Sí, ha tenido buena difusión con Jepe. No estoy muy seguro. Sí, han tenido bastante buena recepción y salida en cuanto a su trabajo. De hecho, tienen un documental juntos, ¿ah? ¿Eh? En algún momento vamos a ver si lo comentamos acá. Y el tráiler ahí lo vamos a estar tirando en el blog en su momento, un documental que le hicieron cuando recién estaban comenzando ambos. De hecho, vienen con un trabajo más o menos de larga data, entre comillas, porque ambos son muy jóvenes. Claro. Jepe y Javiera Mena, digamos, con suerte superarán los 25, 26 años cada uno, digamos. Sí. Pero les hacen un documental, así que ahí lo estaremos comentando en su momento. Así es. Bueno, Javiera Mena, ¿qué más podemos contar de ella? Participó en la banda sonora de la ópera prima de Alberto Fuguet, de la película Se Arrienda. El disco se llamaba Departamentos Vacíos, me parece. Ok. No estoy muy seguro, ya, en realidad. Pero, viendo la película y podrán encontrar, ¿cierto?, la sí, música de aparte, Javiera Mena. Pasando el dato, vean la película Se Arrienda porque está es súper buena, así que no está de más. Y nada, pues, Javiera Mena ya está pronto a sacar su segundo disco. Y no sé, pues nos iremos con algún tema de ella, supongo. Por supuesto, vamos a ir con un temita de ella. Un tema, fíjate que no es Esquemas Juveniles, sino un tema que ha sonado en hartas radios del corazón, ¿eh? Y que probablemente muchas que lo escucharon no tenían idea que era de una chica tan joven y por supuesto chilena. Se llama Yo No Te Pido La Luna. Es un tema que todavía está dando vueltas. Por supuesto, de Javiera Mena, producto chileno independiente, acá por Sudamérica Rock. Con todo entonces estamos cerrando otro capítulo más de Sudamérica Rock por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. A quien, cierto, agradecemos por permitirnos ser parte de su parrilla programática. Tenemos nuestras palabras al cierre, por supuesto, Emilio. Dar las gracias nuevamente por el espacio. La próxima semana esperemos volver a estar con discos más recientes, porque seguramente todos me van a criticar, puta, otra vez discos del año pasado. Pero no, esperemos ya tener nuevos discos salientes recientes. Perfecto, para la próxima semana. Vamos a tener más música independiente, vamos a tener más cine, más libros y, por supuesto, la música, que es lo que nos convoca acá, el rock chileno, y por supuesto un paseo por la música de Sudamérica. Entonces, Sonidos Sudacas por acá por Sudamérica Rock. Aprovechamos entonces de comunicarles que estamos saliendo en varias repeticiones, ¿eh? No solamente los días viernes de 18 a 19 horas, sino que si no nos pudiste escuchar, nos puedes ubicar los días sábados a las 5 de la tarde. Estamos nuevamente en el dial por Radio Casablanca 100.7 FM. El día domingo a las 15 horas y a las 21 horas del mismo día. Y además de eso, el lunes a las 22. Para que las tengas presentes y nos puedas escuchar, estamos transitando en la década de los 70, esperando, cierto, volver a encontrarnos en un próximo capítulo. Que estén bien. Un gusto que nos hayas acompañado, cierto, en el día de hoy. Hasta la próxima. Sería todo. Chao.